Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos ya iniciando una nueva semana. Una nueva semana, ciertamente esperanzados en tener buenas noticias, esperanzados en que pues nuestra salud no se quebrante, esperanzados en que pues exista un punto de equilibrio, ciertamente, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Esperanzados en que nuestro país tenga muchas, pero muchas buenas noticias que tengan que ver con equidad, con paz, con justicia y, por supuesto, esperanzados en que todos nosotros, nosotras, hagamos las cosas de la mejor manera, con buena fe, con mucho compromiso, claro que sí, pero también con mucha alegría. El país necesita de nuestro trabajo, el país necesita de nuestro esfuerzo, de nuestra convicción de servicio, de nuestra convicción de que somos los ecuatorianos y ecuatorianas gente de lucha, gente de bien, que podemos realmente levantarnos de crisis y hacer lo que nos corresponde en el día a día. Señoras, señores, les deseo la mejor de las semanas. Hagamos nuestro mejor esfuerzo en estos días. Andrés, como siempre, un abrazo, mil gracias por estar estos 60 minutos desde Controles aquí en Juntémonos en la Casa. Bienvenidas y bienvenidos todas. Estos lunes 7 de marzo y nuestro programa número 44 en lo que va del presente año. Iniciemos con preguntitas. Sí. Ese maestro, ese grande de la música, don Atahualpa Yupanqui. Preguntitas sobre Dios. Bienvenidas, bienvenidos. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor, por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. 9 de la mañana con 8 minutos, amigas, amigas. Y pues el día de mañana, martes 8 de marzo, mañana 8 de marzo, en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues habrá el coloquio internacional Cambio Climático y Sistema Económico. Análisis desde la encíclica Laudato Si. La Fundación Pueblo Indio del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invitan a todas y a todos a este coloquio. Miren ustedes. Uno de los disertantes, nada menos que Fray Beto. Ustedes recuerdan allá, 1986, aquel libro que ciertamente levantó polvareda, llamado Fidel y la Religión. Pues él mismo, Fray Beto, estará acá en Ecuador pocas horas, pero vamos a poder escucharle en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, junto con François Houtart. François Houtart es un sociólogo, teólogo y profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Es importante que usted sepa que no tiene que pagar un solo centavo. Venga solo, venga acompañado, venga con sus vecinos. Ayúdenos a difundir este coloquio, esta conversación con dos grandes de la sociología. Para hablar de un tema que de mil formas ya se lo ha tratado. Y que es importante una vez entenderlo en realmente ligado a un sinnúmero de factores que la sociedad debe entenderlos y reflexionar sobre ellos. Cambio climático, sistema económico, análisis desde la encíclica Laudato Si. Mañana, martes 8 de marzo, a las 18 horas, 6 de la tarde, en la sala de Metro Aguilera, Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por otro lado, queremos decir también que ya con motivo de la Semana Santa llega el Festival Internacional de Música Sacra de Quito. Este sería el 15º, son 15 años de este Festival de Música Sacra. Desde el 15 al 24 de marzo. El 15º Festival Internacional de Música Sacra de Quito será un encuentro con el patrimonio musical, espiritual, de distintas tradiciones culturales, en escenarios privilegiados, además llenos de historia y arte. Convertido en un referente a nivel regional e internacional, el objetivo de este festival, amigas, amigos, es preservar, divulgar, no solo la música del pasado creada bajo la influencia de una cultura occidental, sino también la de otras tradiciones culturales, pues que se han servido de la música como vehículo de conexión cultural y espiritual. Basados en un arduo trabajo de investigación y recuperación de partituras, documentos, en esta 15ª edición del festival, músicos como los alemanes de Lauten Compagnie, los colombianos Esfera Armoniosa y el organista francés Bruno Frost, el dúo francés Abra Suber y los italianos de Mare Nostrum nos trasladarán a Europa de los siglos pasados. Y desde una visión contemporánea, pues, el multidisciplinar cuadro italiano traerá, amigas y amigos, una versión dancística de Sabbath Mother de Vivaldi. Asimismo, la música barroca de nuestro continente, creada durante pues el periodo colonial, será interpretada por agrupaciones como Buena Fe de México y Capella Acquabaor, entre otros. También en esta ocasión, los elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre formarán parte de esta celebración de música antigua, junto con la Orquesta de Instrumentos Andinos, el Ensamble de Guitarras de Quito, la Banda Sinfónica Metropolitana, el Coro Mixto Ciudad de Quito, dirigidos por Sergei Pavlov. Además, pues, tendremos la participación del Coro Juvenil, acompañados del Coro de Cámara de la Universidad de Edgewood, en Estados Unidos. Este Festival Internacional de Música Sacra en Quito, del 15 al 24 de marzo, no tiene costo alguno. Usted puede entrar libremente sin pagar un solo dólar. Por otro lado, el acercamiento a otras tradiciones estará a cargo de Mauricio y Pablo Vicencio. Mauricio y Pablo, su hijo, integrantes del Grupo Altiplano de Chile, que también pues nos mostrarán las sonoridades de nuestra tradición andina, ¿no? Mientras que el grupo Tuareg Niraguan traerá los sonidos del desierto del Sahara, igualmente el arte callejero, la técnica Madonari, con dibujos en tiza sobre el piso, inundará las calles y plazas de la ciudad con motivos relacionados a las 14 estaciones del Vía Crucis. Acuérdense, amigas, amigos, música sacra en Quito, del 15 al 24 de marzo, 9 de la mañana con 14 minutos, amigas, amigos, y nosotros vamos con más música esta mañana. Color Esperanza, todo un himno, Diego Torres. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Color Esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ve que no es tan fácil empezar. 9:18, amigas, amigos. Domingos de Casa Abierta, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues con la intención realmente de estar más cerca de la comunidad. Inaugura la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Valle de los Chillos. Domingos de Casa Abierta con entrada gratuita. Este domingo 13 de marzo a las 12 del día, en el Parque Central de Conocoto, estará Wanda López, la Sinfónica Juvenil de Conocoto, Valeria Parra, Saruimanda, Guasipungo, Trío Los Caminantes y los Violines de Pichincha. Recuerde usted, este domingo que viene, pues, domingo 13 de marzo en Conocoto, en el Parque Central, se armó la fiesta, Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la inauguración, además, de la extensión de la Casa de la Cultura en el Valle de los Chillos. Domingos de Casa Abierta, amigas y amigos, con entrada gratuita. El día de mañana, precisamente, tendremos la presencia de Patricio Robalino, nuestro querido amigo. Ustedes conocen que Patricio trabaja estrechamente con nosotros también. Y pues él nos contará algo más sobre este domingo de Casa Abierta. Por otro lado, nuestra invitación, el día 9 de marzo, es decir, el día miércoles, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta, para todas, para todos, Tesoros del Archivo Fílmico Ecuatoriano. Montonera es uno de estos tesoros. Un ataúd abandonado es otro de estos tesoros. Una araña en el rincón. Estamos todos invitados en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, 9 de marzo, a las 17 horas, 5 de la tarde, y luego a las 19 horas, 30, 7 y 30 en la noche. Tesoros del Archivo Fílmico Ecuatoriano, aquí en la Casa de la Cultura. En nuestra segunda media hora de programa estará con nosotros Vladimir Cosíos, un ecuatoriano que se ha dedicado a coleccionar música de aquella conocida en nuestro medio como música latinoamericana. En fin, vamos a conversar con él precisamente de este, ¿qué diría? Un hobby, pero que un hobby que acabado haciendo un negocio. Vamos a ver cómo surgen esos emprendimientos acá en nuestra ciudad. 9:21. Vamos con más música, Andrés. Alexandra Cabanilla, una de las grandes voces de nuestro país. El tema es Despedida. Canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Mis ojos llorarán por tus negros ojos. Mis labios sufrirán la ausencia de tus besos y seguiré viviendo y viviré soñando y soñaré en el beso que vuelva a encontrarnos. Adiós, amor, te llevaré en mi alma prendida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Mis ojos llorarán por ti.

un cráneo deformado a propósito, ¿no? Desde la niñez. Y sus lóbulos llegaban hasta los hombros y llevaban encajados grandes círculos de oro. Del itautú, un cordón también de oro que usaba amarrado a la frente. Así se llamaba, itautú. Se amarraba a la frente y pues colgaba la maizcaypacha, que era una borla de color rojo. Dos plumas de curiquingue adornaban su tocado y su traje estaba confeccionado en una tela de pelo de vicuña diseñada con tucapus. Eran dibujos geométricos exclusivos para la vestimenta de los nobles. Una vez delante de él, se debía inclinar la cabeza, contraer los labios, repitiendo un chasquido ceremonial y símbolo de respeto llamado mucha. Sacar la conclusión entonces, amigas y amigos, es fácil. Durante años nos muchábamos, pero lo autóctono también se perdió. Quedó el beso y hasta el kiss de los fresas, nos dice Edna. ¿Cómo se dirá en la China? Mil gracias, Edna Iturralde. Miren ustedes cómo nace la mucha, ¿no? Esta muchita que, como ella dice luego, se quedó solo en beso. Otros hablan de kiss. Y nos preguntamos, ¿cómo se dirá en la China? 9:30 a.m, amigas, amigos. Eduardo Galeano, este pensador magnífico, pues nos abandonó ya, pero está todo el tiempo con nosotros. Nos habla de Atahualpa Yupanqui. Con nosotros, vamos a, parece que hay un pequeño desfase. 9:31 a.m, amigas, amigos. Y les decíamos, precisamente, la Casa de la Cultura es parte de toda la comunidad y por ello permanentemente queremos que ustedes se acerquen a la Casa de la Cultura y sean parte de sus eventos. Ahora mismo está en nuestras salas, en la Jorge y Casa específicamente, la exposición de pintura Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Jocelyn Andrade es la artista juvenil que nos presenta en esta oportunidad esta exposición de pintura, Performance, el arte de pintar sin ver. Esto pues ya está en nuestra sala, Jorge y Casa. La inauguración fue el 2 de marzo, la semana anterior, con un esfuerzo ciertamente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de su radiodifusora, del gobierno de la provincia de Pichincha, HCJB, Diario La Hora y Los Colores de la Oscuridad, programa de nuestro querido compañero Javier Alejandro, pues todos han unido esfuerzos, decía, para que pueda ser realidad la exposición de pintura Talita Kumi. Todas y todos invitados a la sala Jorge y Casa. Bueno, vamos a escuchar más música y les ofrecemos ya luego este audio de Eduardo Galeano hablando precisamente de este grande, ¿no? Atahualpa Yupanqui. Hasta tanto. El grupo Ilinisa ya está con nosotros y Niña Camba.

En 10 minutos serán las 10 de la mañana, amigas, amigos. Recuerden ustedes, tenemos una cita importante el día de mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, martes 8 de marzo. Este conversatorio, esta conversación, este coloquio, como usted quiera llamarlo. Cambio climático y sistema económico, análisis desde la encíclica Laudato Si. Es una invitación que nos hace la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Aquí, en la Demetrio Aguilera Malta, entrada libre, estará Fray Beto, teólogo de la liberación, y François Huttart, sociólogo, teólogo y profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Por otro lado, recuerden ustedes, para el próximo domingo ya vayan haciendo planes con la familia, con los amigos, puesto que en el Parque Central de Conocoto estaremos en domingos de Casa Abierta. Esto con motivo de la inauguración de la extensión Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Valle de los Chillos. Amigas, amigos, despedimos nuestro programa lamentando la ausencia de nuestros entrevistados para el día de hoy. Lamentamos que no hayan estado con nosotros, pero bueno, el día de mañana, cuando sean las 9, estamos aquí junto a Andrés Viracocha. Buena semana para todas, para todos. No perdamos la fe. Trabajemos con ganas, trabajemos con alegría. Hagamos las cosas con un compromiso ciertamente amoroso por nuestro país, por nuestra familia. Echémosle más esperanza, echémosle más esfuerzo. Si es que eso hace falta de nosotros, hagámoslo. Señoras, señores, siempre es un placer poder comunicarme con ustedes y saber que al otro lado están también conectados con nosotros. Muy buenos días. Gracias a su sintonía. Sencilla melodía que al cantarla grita el corazón.